dijimos que hoy queríamos tener a alguien acá, a alguien de la casa, que sabe y le encanta el universo de las series, que es el señor Esteban Villarroel. Bienvenido. Muchas gracias. Voy a saludar como lo saluda usted. Porque así nos saludamos con un toque de candombe cuando nos vemos en los pasillos. Él está, tus tareas en la radio tienen que ver con la operación, pero también te he escuchado algunas veces hablar. Sí, hablando de un poquito de cómic con los chicos de Muy Bueno el Programa. Sí. Así que, y bueno, escuchando esto, la verdad que los escucho y los envidio porque está buenísimo también. Trajiste un material muy interesante y casi de culto que tiene que ver con Don Adams, con el agente, el superagente 86, temible operario, el recontraespionaje. El recontraespionaje estuvo acá. Estuvo en la Argentina, sí, el señor, superagente 86, en un capítulo estuvo en la Argentina. Se podría decir que sí, pasó así de... apenitas. Fue un engaño de caos, pero... Un engaño de caos, o sea, Siegfried, Starker, déjate bufar, idiota, eso. Sí, exactamente. Pero lo lindo de acá es que está la magia del Tata Arvizu que dio lo que queríamos escuchar todo, que es Maxwell Smart desde acá. ¿Hay pruebas? Sí, señor. A ver. Caballeros, hemos llegado al aeropuerto de Ezeiza. Esperamos que hayan tenido un viaje placentero y que pronto los tengamos de nuevo con nosotros. ¿Aeropuerto de Ezeiza? ¿En dónde estamos, Max? ¿Qué tonta eres? ¿Que no ves que estamos en el aeropuerto de Ezeiza? ¿Y dónde está? Pues muy fácil, en Ezeiza. Tienes razón, Max. Max, hay que descubrir en dónde estamos y hacérselo saber al jefe. Cierto, 99. Max, hay algo que acabo de recordar. El aeropuerto de Ezeiza se encuentra en Buenos Aires. Sí, por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho. 99, esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Tienes razón, Max. Hola, jefe, habla Smart. Max, ¿en dónde estás? Creí que tú y 99 habían oído. No, jefe, estamos en la tierra del tango y del churrasco, en Argentina. Agente 86. Temible operario del recontraespionaje. Actuación estelar de Don Adams como el agente 86. Bárbara Feldon como el agente 99. Y Edward Platt como el jefe. Ahí estaba el superagente 86, una perlita, un episodio que cuando uno lo vio en su momento en la tele pensó, esto está, no es así, le pusieron el doblaje, pero en el original también viene en argentino, el superagente, una gran perlita de una serie maravillosa que tenía situaciones de sitcom y tenía la mano de Mel Brooks, por supuesto, detrás de escena. Está todo el humor, porque lo que quiso hacer Mel Brooks ahí es combinar. En ese momento, la movida de James Bond con el inspector Clouseau. No te olvides que justo en esa época también estuvo Blake Edwards, que nos dio al gran Peter Sellers, el inspector Clouseau. Y vos fijate que inclusive Smart tenía como un capote muy parecido al de Clouseau. Y no, es una cosa, es hermoso. O sea, fueron temporadas de la Agente 86, fue del 65 hasta el 70 más o menos. Exactamente. Y veo por acá que hay un audio del señor Simón Templar. Algunos lo conocen como Roger Moore. Para mí es Simón Templar. Está el piano, a ver cómo viene. A ver cómo es para vos, Ale. Eso dice Alejandro Weber al piano en vivo, que es el tema del santo. Vamos a ver si es verdad. Que se presente. ¿Es el tema del salto? Que se presente. Ya que preguntó tan cortésmente, soy Simón Templar. Era Roger Moore. Templar era el santo que después, como decíamos fuera de aire, ¿no? Su trabajo en dos tipos, o sea, su trabajo en el santo fue catapulta para ser lo que fue después en James Bond, ¿no? Vos fijate la diferencia en las películas de Roger Moore como James Bond, que la primera es Vivir y Dejar Morir, que él hace un James Bond muy empapado en el santo. Sí. O sea, no tiene capaz la presencia que tenía Connery. Había que cambiar el formato de Connery. Los fanáticos querían un nuevo Bond, pero venían a ver qué pasa. Había pasado George Lazenby, que fue un desastre, justamente. Vuelve Connery con una película y después aparece Roger Moore. Y Roger Moore ya tenía dos tipos audaces, tenía el santo, y fue una cosa impresionante. Hubiese sido un gran protagonista también Simon Templar, Roger Moore, para el papel que hizo Robert Wagner en Ladrón sin Destino. Ladrón sin Destino. Ladrón sin Destino. No te pido, Al Monday, no te pido que espíes, solo que seas ladrón. Exactamente. Tenemos mensajes de todos ustedes y los vamos a compartir aquí en Por Amor al Arte. Bueno, buenas noches. Alejandro de Saavedra les habla. Para mí la mejor serie, para mi gusto, de toda esa época, Los Invasores, con el arquitecto David Vincent, que los había visto. Después me gustaba Los Intocables, obviamente, y recuerdo Tierra de Gigantes. Para mí era el final de Tierra de Gigantes. No sé por qué flasheaba con esa serie también. Pero número uno para mí, Los Invasores. Sí, buenas noches, habla Guillermo de Flores. Qué lindo programa. Me hicieron acordar de cuando era chico, tenía el televisor blanco y negro, el semipresidente 60. Ahora, a ver, para memoriosos, me acuerdo que había una serie llamada La Legión del Zorro, que era un capítulo de todos los días, que lo mataban al zorro, pero el otro día zafaba por poquitito. Y si hay algún lugar que pueda ver de vuelta esos capítulos, más o menos la década del 60. Gracias. Hola, soy Li Wen. Bueno, les quería decir que la primera es SWAT, después Misión Imposible, Mujer Maravilla y El Género Solitario. Y Mister F. Chao. Hola, sí, mi nombre es Fátima, soy de Versalles. Mi número de documento termina en 197. Bueno, una de las series era SWAT, la otra era Misión Imposible. Y la de ahora es California. La serie era Dos Tipos Audaces con Roger Moore y Tony Curtis, ahí de Olivos. Chao. ¿Cuántas series y cuántos recuerdos y cómo se engancha la gente? En el Facebook hay Nora también. Sí, tenemos a Norberto Cristóbal, que también decía Dos Tipos Audaces. Lilian Carvalho, que decía La Música de la Familia Ingalls, por favor. O Una Casa en la Pradera, sí, como le quieras. ¿Te acordás de esa? ¿Cómo era? Y Leticia Walter, que dice, me acuerdo de dos excelentes policiales. Yo, de muy chica, tengo 57, veía La Ciudad Desnuda y En la Cuerda Floja. Además, por favor, un parrafito acerca de Koyak. De Koyak, Telly Savalas con su chupetín eterno. Y no se olviden de esa época también, de las calles de San Francisco. Eso era Koyak, claro que sí. Muy buenas series. Hablamos recién hace un rato de HBO, por ejemplo, que ha dado series como Los Soprano, que tiene de la mano Gandolfini toda esta cuestión del mafioso, con todo lo terrible que es el mafioso, que también tiene los problemas de la vida cotidiana que tiene cualquiera. Ataques de pánico, un mafioso. O sea, imagínate un Don Corleone con ataque de pánico. Me encanta, Es muy bueno. Que se vio en Analízame, ¿no? Exactamente. Pero Gandolfini le pone esa cuestión de identificación, y que es un poco un sello también de HBO, claro, con Sex and the City y con Six Feet Under, que es muy original. Bueno, su caballito de batalla, porque HBO empezó a sacar series, vos fijaste que justamente series de cable con una carga emotiva como tiene Los Sopranos, bueno, Sex and the City, que trabajaba un tema en particular, Oz, la de la prisión también. Y bueno, ahora el actual caballo de batalla es Game of Thrones. Claro, Game of Thrones, que siempre la presidenta acostumbra a decir que es su serie predilecta y que viene de lo escrito, de lo gráfico, ¿no? Claro. Que durante mucho tiempo se pensó inclusive en hacerle una saga tipo Harry Potter de los Thrones, pero se hizo una serie con un éxito que trasciende lo que tuvo previamente en la gráfica. Bueno, yo recomiendo Walking Dead. Walking Dead también. Bueno, está basado en un cómic. O sea, Walking Dead está basado en un cómic de Robert Kirkman, del sello Image. Bueno. Y empieza siendo, o sea, Robert Kirkman lo que toma es la saga de George Romero, Y el tema de The Walking Dead es, no es el tema de los zombies. Los zombies están. Los zombies son el tema son los zombies, que están claro. vivos. Y la relación entre ellos y cómo sobrevivir ante un mundo apocalíptico. Dice tal cual, Irene Ruth, que absolutamente es eso. No puedes quedarte fanática. En eso. Es un dibujo esa parte. Exactamente. Ahora, hay que tener en cuenta, hablamos antes de los expedientes X, ¿no? Como bisagra. Sí. Mirá si ha sido importante los expedientes, que uno de sus productores principales y guionistas. Después estuvo a cargo de un proyecto de serie que para muchos es la serie ideal, que es Breaking Bad. Excelente. ¿Qué te puedo decir de Breaking Bad? Es una serie que... Perdón, True Detective la vamos a tomar como miniserie. Vamos, vamos. Perdón. Sí, sí, True Detective, también otro caballito de batalla de HBO. Sí, no, pero vamos buena. Con Vince Gilligan, que es el creador de Breaking Bad. Y aparte lo que es hablar la historia de Walter White, bueno... Me vine con él, sí, justamente. Sí. Si la cámara uno me toma. Tiene una remera con la imagen del protagonista, del personaje de Breaking Bad, ese Breaking hombre Bad. Que está con una enfermedad terminal y decide ¿y hasta cambiar, dónde llega? ¿No? Cambiar su vida y cómo la cambia. ¿Cuántas temporadas? Sí, no, cambiar. Lo que pasa es que con Breaking Bad es empieza siendo una historia que vos ves a un tipo que le detectan una enfermedad terminal, que tiene su vida con una mujer que está embarazada, un hijo discapacitado, es profesor de química. Y ve que, bueno, lo de la enfermedad lo descoloca completamente. Entonces, ¿qué pasa? Encuentra en una de las redadas que hace el cuñado, porque era de la DEA, encuentra un exalumno que fabricaba metanfetamina. Sí, claro. Y él dice, bueno, me pongo en socio con vos y vamos a hacer algo. Necesitamos de mejor calidad. De mejor calidad, porque él sabe que lo puede hacer. Bueno, el concepto de la serie no es solamente eso, es cómo él, a medida que pasan las temporadas, se va volviendo malo. Bueno, y va mejorando, lo que decíamos recién, claro. Con el correr de las temporadas va mejorando. Si alguien tiene que empezar a ver una serie, alguien que no está acostumbrado a ver series, hay algunas como Breaking Bad que son interesantes porque sí, tienen todos totalmente. Los condimentos de la serie y no hay un solo episodio que defraude. Hago una pregunta que se hacen todos los que todavía no vieron ninguna serie. ¿Puedes empezar en cualquier temporada o es imposible? Depende de la serie, pero no en podés. General hay que empezar. Breaking Bad, o sea, yo te puedo recomendar mirá Misión claro. Imposible. Sí, Misión exacto. Imposible podés ver la primera temporada, la segunda sí, con Peter sí. Grace. Ahora no. Ahora hay continuidad, hay serialidad, hay exactamente. Mitología. Sex and the City podés, porque podés, porque sí, es más sí. liviana, porque podés llegar pero a seguir tenía, una historia, pero también tiene una serialidad. Claro. Lo mismo podríamos decir en lo que son las sitcom con Seinfeld y demás, tienen claro. otra estructura. No podemos meternos, queda muy poco tiempo y nos quedan muchísimas series afuera, sí. pero yo tenemos que dedicar 3 minutos por lo menos a una serie que duraba 24 horas. A Jack Bauer. Oh. A Jack Bauer, porque de alguna manera es el personaje, es la serie que interpreta un mundo después de septiembre del 2001. La mirada, obviamente, de los Estados Unidos de América, paranoica, contraterrorista, que termina siendo terrorista muchas veces, con una moral muy cuestionable. Y muy interesante desde el punto de vista de la serie, esta cuestión de narrar 24 horas en tiempo real, sí, tiempo real. Y cuando suceden cosas simultáneas con cuadros dentro del cuadro principal. Y aparte una cosa innovadora que fue el tema de que Kiefer Sutherland había desaparecido sí. en el cine, sí. vuelve en esta serie y el tipo no quiso hacer otra cosa que más esta serie. Ustedes que saben de esto, esta es la primera serie que inaugura la costumbre de las maratones. Digo, yo tengo como registro que es una de las primeras que empezaron las maratones de 24 horas y la gente empezó porque a quedarse un día entero. Tiene el juego del tiempo real que dura 24 horas, pero hay maratones de Simpson, hay maratones, muchas cosas, seguro, pero esto es de un día que justamente tiene que ver con eso, ¿no? Más allá de que en sus últimas versiones ya son más miniseries, ¿no? Claro, la película, lo que está pasando últimamente con las series basadas en superhéroes, o sea, por ejemplo, uno recuerda la de Bill Bixby del Increíble Hulk, claro. que podía haber capítulos salteados porque siempre escapaba Bill Bixby. Claro, siendo David Banner, en realidad le pusieron David. Era Bruce, era otro. Original se llama Bruce Banner, pero Bruce en ese momento era considerado como un nombre muy gay, entonces por eso le pusieron David Banner. En realidad el nombre es Bruce David Banner. Amigas y amigos, esta ha sido una edición especial de Por Amor al Arte. El lunes ya está el capitán, está Huguito Paredero, lo tenemos al piano de Alejandro Weber, que nos va a cerrar el programa de hoy, ¿no? Dice Natalia Liorov que la semana que viene no estará. Gracias Sara Laza en la producción, Irene Ruz, todo nuestro equipo, Norita Anchar. Fue un lindo programa, vas a tener que volver. Muchas gracias por la invitación. Hicimos un programa de series que nos quedamos sin tiempo y no hablamos de Lost. No hablamos de los... Ni de House Oscar. No llegamos, Oscar. Apenas mencionamos a House Oscar. Y lo que se viene, lo que se viene para Netflix, que se vienen cosas muy interesantes, muy a nivel de superhéroes. Sí. Ah, y cuando hablamos de Breaking Bad, no tenemos que dejar de lado a ese abogado que se llama Saul Goodman, que ahora... Tiene serie propia. Tiene su propia serie, tiene su spin-off. Y no se olviden de Perry Mason también. No se olviden que se terminó el programa, viene la coca, es para el Fernet. Un beso grande a Max de Lupi. ¿Con qué nos vamos, Ale? Perry Mason. Claro. Este ha sido un programa de radio por amor al arte. Día lunes estaremos nuevamente con el gran capitán Hugo Paredero. Esperamos que la hayan pasado muy bien. Que hayan pasado un viernes fuera de serie.